secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabeza homenaje y ceremonia de izamiento de la bandera nacional a media asta en memoria de las víctimas del sismo de 1985. Vidulfo Rosales se retracta y asegura que ni él ni ninguno de los abogados de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ha dicho que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, haya sembrado pruebas en el río San Juan en Cocula, Guerrero. Universidad Nacional Autónoma de México y Banco Mundial colaborarán con el gobierno capitalino en el diseño del Plan Maestro de Conectividad, informa la Secretaría de Desarrollo Económico, encabezada por Salomón Chertorivsky. Gobierno capitalino pone en marcha proyecto de transporte público que correrá sobre los segundos pisos de Periférico para conectar las zonas de Toreo, Reforma, Tepepan y Santa Fe. Por desvío de 2,000 millones de pesos, auditan al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.